amaré a ti tanto en toda mi vida. My, my, my view, sabré darte el cariño que un día te di. Y tú sabes, chiquilla, que enloquezco tan solo por ti. My, my, my view, yo podré acariciarte, mi dulce bambina. My, my, my view, ya no oirás dulces frases de amor otra vez. Y por siempre tendrás que acordarte de nuestro querer. Loco estaba por ti, loca estabas por mí, mas al fin comprendí que no eras feliz. Aquel día que tú me engañaste a mí, ya mi amor se acabó, pues me hiciste sufrir. My, my, my view, te amaré a ti tanto en toda mi vida. My, my, my view, sabré darte el cariño que un día te di. Y tú sabes, chiquilla, que enloquezco tan solo por ti. Loco estaba por ti, loca estabas por mí, mas al fin comprendí que no eras feliz. Aquel día que tú me engañaste a mí, ya mi amor se acabó, pues me hiciste sufrir. My, my, my view, te amaré a ti tanto en toda mi vida. My, my, my view, sabré darte el cariño que un día te di. Y tú sabes, chiquilla, que enloquezco tan solo por ti, que enloquezco por ti, y tan solo por ti. My, my, my view.